¿Qué pasó, mis amigos? ¿Cómo le ha ido? Saludos cordiales. Estamos bien contentos, ¿eh? Ajá. Bueno, mis amigos, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Y aquí está la bella, la preciosa Barbecue. Hola, hola, hola. ¿Cómo está mi gente bella de Venezuela y del mundo entero? Estamos bien contentos, mis amigos, porque usted está aquí conectados. Sí, sí, sí, ya sé, seguramente está diciendo, pero no me presenta a mí. ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde? Porque no lo escucho. Bueno, está bien. Ahí lo tenemos. Vamos a pasear. Ay, que me confunde. Miguel Paneque. Vamos a pasear. Y comenzamos, mis amigos, ¿dónde? Por Venezolanismos. Venezolanismos, tertulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, tu punto de reencuentro con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos. ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Cómo me le ha ido? Saludos cordiales. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué detalle! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Bueno, señoras y señores, gracias por ser parte de esta gran familia que crecemos día a día, mi querida Anita. Así mismo. ¿Cómo estás, Steve? Estamos planeando ya, tenemos casi todo listo para que podamos salir los tres en cámara. Buenísimo, ¿verdad? Buenísimo. ¡Eso! ¿Ahora también? ¡Sí! Ahora también, en vivo y en directo, chico, en todo color. Pero óyeme. Pero óyeme, lo que tú quieres es tirarte por el piso delante de los venezolanos. No, te diré, yo sé que se van a enamorar de ti. Se van a enamorar cuando vean a ese muñequito, no, mira, a ese estoy, preciosito. Estoy en tople. No, por supuesto. No. Estás como Paco. Estoy como Paco. Claro. ¿Para cogerme todo? ¿Para cogerlo? No. ¡Ay, es que me confundo! ¡Para cogerlo! Es que... Estás como Pacheco. Ay, ayer... ¿Qué te pasó ayer? ¿Qué te pasó ayer? Cuéntame. Ayer me acordé porque cuando yo era chiquito, no sé si a usted le ha pasado, bueno, todos tenemos un... Yo me llamo Jorge Miguel Calvo Paneque, pero no había cosa que más odiara yo que me dijeran, fíjate tú, panqueque. ¡Me ponía! Y ayer me dijeron panqueque y la diferencia fue tan grande. Ay, cuando me dijeron panqueque, bizcochito rico, pero que tú estás hecho. ¡Ay, Dios mío! Oye, papito, ¿y de aquí a cuándo tú te llamas Jorge? ¿Y esa nueva historia de que te llamas Jorge? Sí, yo soy George Michael. George Michael. Ay, excuse me. Entonces, eso no eres paneque, sino panaike. No, porque paneque es el de mi mamá, acuérdate. I know. Your name is Bo. Bo. So you're George Michael Bold. George Michael Bold Paneque. Hello. Paneque. Ahora te vamos, ahora que hiciste el crossover y ya estás grabando en inglés, te vamos a llamar tu nombre artístico. George va a ser Michael. George Michael. De las películas, de las películas que has hecho en inglés, Miguelito, ¿cuál es la que más te gustó de todo eso? Porque el serial estuvo bueno. Sí. Ah, no, el South, el de las comiquitas, South, ese, ¿cómo se llama? ¿Es eso? Es que estoy practicando Daytona. Estoy practicando Daytona. Mira, ¿cómo se llama esto? De la última versión de Charlie's Angels, sí, que estuvo en un capítulo. Pero aparte de eso, Toño, tú has hecho varios trabajos, hiciste también... donde salías que era como una especie de family comedy, tú sabes, todo eso ahí. Ah, bueno, óyeme, bro, tú sabes más que yo, ¿verdad? Claro, o sea, hicimos 13 episodios, Modern Family, y entonces al final siempre hay que hacer unas tomas, unos retakes, otras cosas así. Los niños aquí tenían mucha participación. Tú hacías el papel de una mariquita, ¿no era? Ay, sí. Sí, se llamaba Dani. Te costaba mucho. No. Yo entraba a maquillaje, me miraba al espejo y ya. A ver. Sí, ya. Decía, tengo una colección ay, de pelucas. ¿Qué hago aquí si ni actúo? Ni actúo. Yo vuelo como una mariposa. Ay, llegabas y le decías a tu mami, ¿por qué me hiciste macho si a mí me gustan los muchachos? Mira. Que me recibiera mi papá y me decía, ni que te ocurra coger la pintura roja de uñas. De ¿por qué la mía? Ay, Dios mío. Campeón, campeón. Y entonces, ¿hiciste algo similar? También vi... Es que esto ha hecho tanto en inglés. Nick Top. Eso mira, me gustó mucho. Otra más. Yo voy a ser tu representante artístico y te voy a cambiar el nombre. Ya no vas a ser queso de Miguel Paneque. Escucha no, eso. Tú vas a pasar George a ser Michael. George Michael Bold. Bold. George Michael Bold. Oh, my y mira, goodness. Te voy a decir wow. una cosa. Wow. Hubo una gran actriz sí. de la época del cine clásico americano que se llamó, creo que fue Myron Taylor. Y dijo las cinco etapas del actor. Prepárate. Dilo, a ver. Primera etapa. Sí. Lo voy a utilizar como yo porque es mi nombre, ¿no? Sí. Primera etapa. ¿Quién es Miguel Paneque? Segunda etapa. Búscame uno como Miguel Paneque. Tercera etapa. Búscame uno como Miguel Paneque, pero más joven. Y la última etapa, quinta etapa es... Ajá. ¿Quién es Miguel Paneque? ¡Ay! El sexy de la televisión. Mira, tuve la semana pasada tuve una entrevista que creo que ya oíste con mi agente, la última agente que tuve, Lana Montalbán. Ajá. Entonces, ella tiene una agencia que se llama The Best Florida Talent y ahí con ellos, desde que vine a Los Ángeles, he trabajado con ellos muchísimo, siempre haciendo comerciales, no haciendo novelas ni esas cosas, porque las novelas y eso no me quieren porque soy viejo, así, definitivamente no me quieren. Te voy a decir, cuando la gente vea a Miguel Paneque y vea los muñequitos, vea el galancito, y usted va a decir, pues esta gente es tan exigente. Y de paso, el acento neutro. No manches, cabrón. No manches, güey. ¿Ah? El acento neutro, no jodas. No manches, güey. La vez que estuve yo en Televisa, fui una... me presentaron en Televisa y llevaron a la escuela de los actores y sí. me dice el director, pero si tú hablas mejor que César Évora, digo, espera un momento, para eso me falta la voz uterina. Porque hay que acercarte y decirle, eco. ¿Cómo le dicen la mamá ¿Oye? Venezolana? La mamá. Sí. De frases venezolanas. Eso, la mamá, el mamar. No, las frases venezolanas que obviamente ni tú eres venezolano, Miguel, ni yo tampoco. No. Entonces tenemos que aprender a hablar venezolanismos, ¿no? Ajá. Entonces, okay. Dice una frase común, ¿verdad? De una madre venezolana. Que le dice a sus hijos, ¿qué? ¿No? ¿Cómo qué? ¿Como un tonto o qué? No. Una frase común. Que una un común. Una frase muy dicha en Venezuela típica. Por las madres. Dice, ay, carajito. Te tengo en salsa y no de tomate. Es verdad. ¿A vos te la decían? Es verdad. Ah. Sí, lo dicen. Y a ver, por ejemplo, ¿qué significa? O sea, te dicen, por ejemplo, espérate, vamos a ascendernos, coño, uh-huh. porque después matas toda esa vaina. Si tienes cinco cositas nada más que va a hablar. Primero, según mi mamá decía, coño, te tengo en la mira. Te tengo en la mira. O sea, ¿me entiendes? Ajá. Y con el dedo en el gatillo, como diciéndote, te voy a dar una pela. Otra cosa, en Venezuela se le dice, te voy a dar una pela. Pela. No sé por qué, pero así lo dicen. Te voy a dar una pela. No sé, ¿en Cuba cómo dicen cuando le van a dar unos cuantos guamazos a los niños? No sé, te voy a partir la madre, te voy a... ¿Así le dicen? Mira, quédate tranquilo que te voy a partir la madre. No, los cubanos dicen, te voy a partir las patas. Te voy a dar una puñalada a un ojo, te sigue comiendo mierda. No, te dicen, te voy a quebrar las patas. Te voy a quebrar las patas. Viste que esa sí es expresión cubana, te voy a quebrar las patas. Coño. Hablando de los médicos cubanos, la importancia que tienen los médicos cubanos, sí. o recientemente un simposio de cirujanos donde el médico americano preparó una operación de preparación de cráneo y lo hizo en 2 horas. Y después vino el ruso, sí. hizo una operación de extracción de cerebro en 1.5 horas. Y después vino el cubano y dice, ya, eso solo lo hacemos en 20 minutos. En 20 minutos. Okay. En 20 minutos. Todo el mundo así lo miró. Ajá. Y dice el médico, bueno, nosotros hacemos la vesícula en alrededor de 1 hora, 1.5 horas. Dice el ruso. Nosotros también, dice el cubano, nosotros lo hacemos en 20, 35 minutos. Coño. Sí, coño. Y además, la que nos tiene un poco preocupado es la operación de las amígdalas. Cuesta hacerla unas 20 horas. ¿Y eso por qué? Dicen, como en Cuba no se puede abrir la boca, tenemos que sacarle las amígdalas por el culo. Eso está bueno, eso está bueno. Ay, ay, ay, campeón. Cuéntanos, Steve, tú que eres el único venezolano. Ajá. ¿Ok? Sí, el único. ¿Qué significa cara o tabla? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? ¿Qué? Caraotas. ¿Cómo es? No, no, no. Cara y tabla. Ah, caretabla. Un descarado. Caretabla. Una persona que es descarada. Caretabla es eso. Por ejemplo, sí, salió. Pero tiene una cadencia musical. No es cara de tabla, es caretabla. Caretabla. No, cara no, no, e tabla. No, no, no, caretabla. Caretabla, sí. Coño, caretabla, tú lo que eres un caretabla, chico. Tú lo que eres un caretabla. Claro, tú lo que eres un caretabla. Caretabla. Es caretabla. Por ahí, por arriba todo. Exacto. Entonces, exacto. Entonces viene. Exacto. Ese, por ejemplo, el tipo salió con una mujer. Uh-huh. Y la mujer lo consiguió. Y dice, coño, ¿qué es esto? ¿Quién es ella? Ay, no es una amiguita, chico, una amiguita, no tiene nada. Es una cara de tabla, coño, tu madre, una cara de tabla. O sea, todavía me la. Ay, te la presento, mi amiga. Un descarado. Exacto, un descarado, correcto. Hay dos piques en Venezuela. Por eso estamos aprendiendo nosotros acá con el diccionario venezolano este. Te voy a raspar. Entonces me estabas diciendo, entonces, patuleco. El patuleco. Un patuleco es el tipo que tiene un problema en los pies. Tipo que está torcido, ¿no? Ahí, sí, señor. Ese es un patuleco. No. A ver qué otra cosa que es tiene. Muy tonto o se cae. Exacto. Mucho. Un problema en la piel. Pero, sí, la pero es muy tonto. No, no es porque sea tonto, es un patuleco. Un patuleco es que tiene problemas en los pies. Si te caes mucho, o sea, que una persona, por ejemplo, media tonta, que se vaya cayendo todo el tiempo, te dice, oye, pues tú eres un patuleco. No es un patuleco una persona que es tonta. Eso sería un gafo en Venezuela, un gafo. ¿Me entiendes? Gafe en Cuba es otra cosa. Un gafe. Exacto. Es en Cuba, un gafe es una persona que todo le va mal y que atrae cosas malas. Entonces, coño, se me ve acá, este tipo es un gafe, o sea, que trae las cosas malas. Bueno, pero en Venezuela no, en Venezuela es un gafo. En Venezuela, comúnmente, igual que en Colombia, usted le puede decir a una persona boba o bobo. Ajá. En Argentina es un insulto fuerte decir a una persona bobo. Ajá. Donde quiera, boba. Excepto en Miami, no. Así se llama el alcalde. En Venezuela. El alcalde, capitán. Sí, pero de verdad, la gente que lo está escuchando no entiende. Lo que pasa es que aquí hay alguien que se postula que para se está postulando para la alcaldía y es apellido Bobo. Sí. Pero es Bobo. Él es bobo. Claro, pero él es bobo. Pero comercial. Un nombre muy comercial. Sí, un bobo. Ustedes, bueno, bobo. En Venezuela y los colombianos sí. También, usan mucho la palabra tonto. Bobo, perdón, a una persona, o boba. Para nosotros es un insulto bobo, muy fuerte. Boba, gafo. Para nosotros es fuerte. En Argentina, ajá, es. A ver, por ejemplo, explícame qué así significa para Argentina. Mira, en Argentina no le puedes decir a uno boludo, no lo estás insultando. Boludo. Pero no solo no lo insultas, es una palabra mala. Sí, es mala palabra, pero sí. está adaptada y todo el mundo se lo dice entre sí. Claro, no lo vas a decir en televisión, pero le puedes decir a tu amiga, a mi marido le puedo decir, qué boludo. Y no le estoy ofendiendo, pero es una palabra, digámosle, cómica. Uh-huh. Pero ya decirle a una persona bobo es tratarlo de estúpido, de imbécil. Mira eso. Bueno, sí, eso es. Es más de tonto. Un bobo es más que tonto, porque no reacciona. Coño, pero boludo me suena más. Me dice boludo y no. Me siento las bolas grandes. Ay. No. ¿Boludo? Sí. ¿Qué vas a hacer con las bolas? Que no sea que te haga sáquete. Exacto. Ay, ay, ay. A ver, Estivo Caranda, cuéntanos, ¿qué significa estás guindando y no eres piñata? ¿Cómo? Estás guindando y no eres piñata. Estás guindando y no eres piñata. Coño, dale, estás que casi te cae. Mira, eso es como que vas a perder el trabajo. Si vas a perder el trabajo, el tipo dice, coño, mira, estás guindando. Está guindando, o sea, estás a punto de perder el trabajo. Como un matrimonio. Exacto, un matrimonio que se está guindando. Dice, coño, estás guindando y no eres piñata. O sea, vas a perder, claro. Pues según la Real Academia Venezolana, estás guindando y no eres piñata significa frase de los padres que no tiene más sinónimo que vas a llevarte coñazos. Ese es parte también. ¿Ah, sí? Claro, estás guindando. Estás ayudando a un niño le están diciendo eso. Sí, sí. Ay, lo que pasa es que guindando es eso, todo. Todo. Si estás, vas a perder el trabajo, dices, coño, estás guindando, papá. O estás en el borde del precipicio, también podríamos decir. Esa es la parte. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy a ver, bien. La próxima. Por ejemplo, mamando, loco y sin amigos. Bueno. ¡Uy! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Explícamela bien! ¡Ay! ¡Unbelievable! Mamando, loco y sin amigos. Mamando es una persona que no tiene plata. Eso es, mamando. Exactamente. Que no tiene plata. Y sin amigos, bueno, imagínate que no tienes ningún. Pobreza cuate, extrema. Ningún pana. Entonces, cuando tú dices, oye, estás mamando y de paso no tienes amigos, o sea, de paso no tienes nadie que te ayude con una platica. Ese a mí que... a mí el teléfono se me rompe y yo lo que escucho es mamando con un amigo. Entonces, pum, confundido. A ver, el tumbao. Ajá. A ver, explícame qué es el tumbao. Bueno, la negra. El tumbao es, yo creo que es, no sé, Cuba, pero me imagino que es lo mismo en Cuba y allá en Argentina y en Rusia. No sé en Rusia si sabes, me imagino. En Rusia no camina, ¿no? Bueno, no camina. ¿Es el tumbao eso es lo que está hablando? Ajá. La forma de caminar. El swing de caminar. El swing. El tumbao, movimiento el swing. De caminar. Exacto. Muy las bien. Caderas de un lado muy a otro. Muy bien. Ahora, ahora no solo las ahora es la a ver, litra, ahora la te vas, ahora... Ahora, Miguel Paikene, que te vas a reír porque no va a poder explicarme Steve Bocarande esta palabra que dicen los venezolanos de cada cinco palabras, cuatro te dicen, la repiten. Vaina. ¿Qué? Vaina. Vaina. A ver, dime tú el significado de vaina que la dices de cada 10 palabras, cinco veces repites vaina. Bueno, en la realidad, vaina, con B pequeña, uh-huh. Vaina, es lo que está... lo que lleva, tú sabes, la sí, cosita verde. Sé. Las verduras. Ajá, que exacto, la cosita verde, que es la vaina. Correcto. Que es el que va a ser un frijol. Eso, que va correcto. A ser una caraota. Pero correcto. Antes de que nazca, pues sí. Esa vainita. Uh-huh. Pero también vaina es cualquier cosa que tú dices, por ejemplo, pásame esa vaina ahí, pásame esa cosa. Por ejemplo, podrías también decir, por ejemplo, esta es una vaina seria. Esto es una cosa seria. Por eso, simple, si tú cambias vaina por cosa, ya tienes solución. Bueno, según la Real Academia venezolana... Antes que lo diga, déjame decir yo. En Cuba se le llama vaina a donde se guarda el machete. Correcto, también en Venezuela. Sí, claro. Y como eso está colgado ahí, dice, es un vaina. Sí, desenvaina. Entonces, tipo, le dices a un venezolano... ¿De dónde sacas el sable? Exacto, pero le dices a un venezolano de ahora, le dices, desenvaina. Y dice, coño, yo no estoy echando vaina nada. ¡Ay! Me engañaron. Bueno, según los venezolanos te dicen vaina, sí. La palabra más usada por los venezolanos en la que se puede dar sentido a múltiples cosas, circunstancias, personas y mil vainas más. O sea, vainas, no. Se le va a decir el no. Vainas más. Oye, hablando de vaina. A ver. ¿Qué vaina la que ha formado ahora el Puma y las hijas y todas esas caballero. Cosas? ¡Caballero! ¡Caballero! ¡El chisme está grande! ¡Han sacado los bloomers! ¡Han sacado los calzoncillos viejos! ¡El tinte del pelo! ¡Ay, vieja! ¡Pero qué horror de familia! ¡Ni porque tienen pulmón de nuevo! ¡Muchacho! ¡Qué clase de pelea entre ellos! Aunque la verdad te digo, tuvieron más clase las hijas que el padre. Cuéntame la pelea porque hay mucha gente que está diciendo ¿de qué están hablando? Bueno, y uno de ellos soy yo, porque no sé de qué están hablando. O sea, yo vi... El padre renunció a las hijas porque la esposa... Claro, hace casi 30 años. Pero ahora dijo que no le importa si tiene que escoger entre la esposa y las hijas. Ya va, espérate. Renunciar a las hijas. Puede decir, no quiero saber nada de ellas. Eso es una cosa. Pero decir, si yo digo, no quiero saber nada de ellos y yo renuncio públicamente. Coño. Bueno, sí, públicamente bueno, lo dijo. Lo que dijo públicamente en una entrevista, dijeron, pero bueno, la host le dijo, pero va a haber un momento de tregua, van ustedes a volverla. Me recuerdo dice, de eso. No creo. Dice, no creo. Dice, bueno. La arreglaré cuando muera, ya nos encontraremos allá, y dice la muchacha, pero si se muere fulana de tal, una de tus hijas, le dijo, tú no irías a... Y dice, no me importa si se muere fulana, y no pasa nada. Mira, y la tía le dolió. Claro, pero no, es que le tú... dijo pero que... enormemente. Ok, se ve así, vamos, le echan la culpa al pobre Puma, Numerado, viva la numeración. Oye, de los 100 amigos no le queda ninguno. Dios te bendiga, claro, Lila, no Dios te bendiga, mi amor, Lila, para ti, para toda la familia. Mira, creo yo que debe haber algo yo, más. Yo, como no conozco a ninguno, hablo lo que veo, yo no tengo que quedar bien con nadie. O sea que yo tengo el teléfono, así, dale, yo tengo el teléfono del Puma. No, yo no, ni me lo des. Yo sí lo tengo. Que me tosa al oído. Yo lo escuché. Yo lo escuché a ayer cuando él dijo, si me dieron a escoger, y obviamente fue por su esposa y no por sus hijas, que sí. Tenía que decir que no a sus hijas. Esas fueron las palabras de él. ¿Qué? Y de su nieta. ¿Pero quién la dejó escoger? ¿La nueva esposa? Claro. Y él dijo, tuve que escoger. Ah, no. Fallaste. Puma, fallaste. Sí. Entonces las hijas dijeron, de verdad, renuncia, o sea, no quiere saber. Te lo juro, ¿sí? Como padre, cuando yo vi eso, ¿sí? se me cerró la garganta, uh-huh. Yo dije, ¡ay, Dios mío! Uh-huh. Eso no, fue eso ayer. Y las hijas se defendieron en Instagram. Sí. No, pero eso fue ayer. ¿Ayer? Pero él lo había dicho ayer. Hace tiempo también. Ayer se han dado una prendida porque las hijas le dijeron, tú lo que haces es, porque él dijo, no, a mí no me gustan los escándalos y nada, las hijas le dijeron, tú sí, cada vez que tienes que hacer un disco, cada vez que tienes que hacer un libro, cada vez que tienes que hacer, formar algo que necesita publicidad, enseguida nos saca a nosotras y a costa de nosotras y los escándalos que haces con nuestra situación, es como lo que tú haces dinero. No, lo que le dijeron. Horrible. Después de esto va a tener que pedir ahí en Flyday la 11. La hija le dijo por ticket. Liliana le dijo, tú no conoces a Dios, le tienes hasta mí. Así mismo se le dijo, tú no conoces a Dios. Pero mira, aquí por ejemplo puse peleas entre Puma y sus hijas, y entonces me sale, mira, para que tú veas que ellos siempre están peleando, me salió el Puma rompe el silencio y habla de sus hijas, y esto pasó el mayo 14 2019. Para que tú veas que eso tienen líos y líos y líos. Después, también, enero 13, entre más... me crece. Salió José Luis Rodríguez, el Puma, y su mala relación con sus hijas, y nos habla. O sea, él siempre está hablando mal de sus hijas. Dice, el Puma impacta con declaraciones sobre sus hijas. Fecha, agosto 16, 2026, ¿no? Ese estamos a 26. Estamos 26. Eso fue hace 10 días. Yo sé que ya. Ya viene peleando. Polémica pelea que anda José Luis Rodríguez y sus hijas. Vamos a ver qué fecha es este artículo. Hace 7 horas. Esta está nuevecito. Y dice: la polémica pelea que anda José Luis Rodríguez y sus hijas. ¿No será que él quiere vender un disco nuevo, ¿cómo se llama? Eso es lo que dicen ellas. Eso es lo que tiene. Lo está haciendo porque está sacando ahora sus memorias. Ah, ¿viste? Una gran controversia se ha formado en las últimas semanas debido a las declaraciones que ha realizado José Luis Rodríguez, el Puma, y la de sus hijas, que demuestran que la relación está rota desde hace varios años. Así, las hijas mayores del cantante venezolano salieron a contradecir las declaraciones en las que el artista dijo que sus hijas, Lilian y Lilibet, lo han rechazado y a su nueva familia. A él y a su nueva familia. Y que alguna de sus hijas y sus nietos llegan a fallecer repentinamente, uh-huh. No pasaría nada. ¿Qué uh-huh. tal? ¿Qué tal? Dice, al escuchar estas declaraciones... Y las hijas dijeron ayer, o sea que si nos morimos no te importa. Así mismo. Al escuchar estas declaraciones, el Puma... Oye, déjame decirte que a mí esas cosas no me gustan, pero esas niñas hablaron ayer. Bonito. Y lo que estaban diciendo, fíjate que era un solo cerebro, bro. Una decía una cosa y la otra decía otra, como si estuvieran saliendo del mismo dolor. Sí. Claro. Fue feo, fue triste. Fue triste. Sí. Y tú sabes que, sobre todo... Lilibet es muy centrada. Liliana es un poco más alocada, es más como que más de controversia, más de decirte tres cosas en la cara. Y por cierto que ellas van a la misma iglesia que vas tú, mi querida. La misma iglesia. ¿Ah, sí? Sí. Ella va ahí en la iglesia, está Alfa y Omega, correcto. Así mismo. Así mismo es. Bueno, entonces al escuchar estas declaraciones que el Puma ha dado a varios medios de comunicación, o sea que sigue diciendo esta barbaridad a todo el mundo, a todo el mundo se lo está contando. Y lo que pasa es que ahora se repite, papo, se repite y el otro dice una cosa más grande y el otro dice que le quitó el dinero y la otra dice que se acostó con la otra. Dice aquí, al escuchar estas declaraciones que el Puma ha dado a varios medios de comunicación, contando su versión, entonces Lilian y Lilian salieron a defenderse, asegurando que el cantante venezolano lo que busca es publicidad. Ándale, chamo, se aprendió la cosa acá. ¡Pajarillo! ¡Uy, pajarillo! ¡Gallinazo, gallinazo, viejo! Se jodió la cosa. Ni pa' sopa sirve. Porque lo hierves y se le cae el tinte, coño. Si medio lo hierves, se le cae el tinte, coño. ¡Qué mala claro. persona! Vale. ¡Ay, Dios mío! Y yo sé que él es amigo tuyo, pero yo puedo decir lo que me da la gana. Miguelito, cuéntame una cosa. ¿Cómo le dicen en Cuba varias formas de decirle a una persona bajita? ¿Bajita? Uh-huh. El enano, el chaparro. Chaparrito no es cubano. Chaparrito es mexicano, eso no es cubano. Bueno, no, pero dicen enano. Solamente. El chico no lo decimos, el chico nada más que lo decimos como dicen ustedes, no sé, hermano o algo así. Chaparro, patato. A ver, ¿cómo dicen en Venezuela? Que no me acuerdo. En Venezuela no sabes. En Venezuela tienen una forma igual que en Argentina. No sé. Chichón del piso. Nosotros también decimos chichón del piso. Nosotros también decimos chichón del piso. Chichón de piso. Sí, nosotros decimos chichón de piso. Ah, ok. También le decimos inspector de Zócalo. Canilla de jardín. Ay, sí, como. ¿Qué otra forma le dicen en ustedes? Ustedes le dicen planta baja. Planta baja. Planta baja también le dicen. Sí, sí, sí. Jabón de hotel. Sí. Imán de nevera. Ah. A ver, ahora sí te acordaste, Miguelita, de alguna forma que le dicen también ustedes a los bajitos. No me acuerdo. Yo lo único que sé que dicen en Venezuela, por ejemplo, decían, coño, ¿tú sabes por qué la mayoría de los enanitos están hediondos? Dicen, bueno, imagínate tú concentrar sobaco, boca, culo, pipí, todos esos olores. Pues, pobre enano tiene que oler. Ay, qué mala es. Que lo tiene todo junto. Todo junto. ¿Sabes? Sobaco, pipí, toda vaina, todo junto. Cambio una persona alta tiene un... ¿Entiendes? Tiene una diferencia entre un lado a otro, le da chance a que tú, ¿me entiendes? Pero todo junto ahí, coño. ¿Tú te sabes cuando el mono se enamoró de la jirafa? A ver, dime, ¿qué pasó? El mono se enamora de la jirafa y la jirafa se enamora del mono. Aquello fue la relación más sona de aquel zoológico. Sí. Y se le estaba echando el mono con toda aquella. Y la jirafa estaba temblando ya que no podía más. Y la jirafa siempre muy enamorada decía, me das un besito. Y allá iba el mono, corría para arriba, 7-4 apartados, piso para arriba, le da un besito y resbalaba otra vez. Anda para arriba. Me divorcio, porque coño, estaba mamado, subí para allá arriba, dale un besito. Ay, méteme el dedito, dame un besito. Qué cosa. Dios mío. Ay, como la elefanta que se enamoró de la hormiga. A ver, ¿qué pasó con esa? Ay, ese famoso dicho ese que dice elefantico, con paciencia y saliva, el elefante se la metió a la hormiga. Ay, ¿pero cómo? ¿Tú habías oído eso? No. Con paciencia y saliva, el elefante se la metió a la hormiga. Ah, ahora sí. Y el elefante ve la hormiga, y dice, hormiguita, sal de ese charco un momentico. Y sale la hormiguita, dice, ¿para qué? Y dice, pensé que tenías puesto mi bikini. ¡Qué locura! ¡Ay, ay, ay! Imagínate, esta hormiguita es tremenda. Está como aquel que la hormiguita llegó y se cayó en una tierra movilizada. Y entonces en eso que estaba allí, llega el burro. Dice, yo te puedo ayudar, pero bueno, no sé si te quieres que te ayude, pero bueno, claro. Dice, sí, claro que quiero que me ayude, claro, ok, comienza. ¿Y qué me va a lanzar? Coño, no consigo nada por aquí para ver qué puedo conseguir. Espérate, bájeme, lanzate la cola, a ver. Y lanzaste la cola, estaba muy corta. Y comienza el tío, espérate, déjame concentrarme y pensé en algo que me guste. Y comienza aquello a salir, aquella plácata y le llega hasta allá y el carajo se agarra en la puntica y se salva. Y después el burro cae. Ah, cae en el charco. Y la hormiguita casualmente estaba pasando por ahí. Y viene el... Dice, ayúdame. Ayúdame. Y dice la hormiguita, coño, yo no tengo con qué. Pero espérate. Agarra a su hormiguita, su carro, su jeep. Qué huevona. Cuando le agarra el jeep, lo lanza y lo salva. Oye, Moraleja. Un buen carro y una tremenda palanca es necesario para la vida. Qué moraleja esta. Ay, Dios mío. Estos chicos están. Oye, hay gente que mira este programa. Mira, escucha este programa a las 5 de la mañana. O sea, de la mañana estamos en horario protección al menor. No. Este podcast yo le pongo explicit, por eso. Oh. Aquí no es para menores, señores. Mira, a ver, cuéntame un chiste de Cuba, un chiste cubano. Oye, ay, Dios mío, chicos. Pero acuérdate que oh, ay, Dios mío, de pronto que me dices un chiste cubano. ¿Qué sé yo con el hambre que hay allá? No sé si tienen ánimo. Allá no hay ni chiste ni nada, caballero. Para eso el carajo, ya ni se ríe. Ay, a ver, no, cuéntame. Acuérdate que yo soy ya más de acá, yo de allá no. Bueno, fíjate, bueno, cualquier chiste, pero cuando es echado por ti es un chiste cubano. Bueno, está muy bueno. Por ahí dice una madre a su hijo, me ha dicho un pajarito que te drogas. Entonces viene el niño y le dice, ah, eso te lo dijo un pajarito, no será tú que la que droga, que está hablando con los pajaritos. No será tú la que tiene esa droga. Eso no tendrá que ver con Chávez. Con Maduro. Con Maduro, qué vaina. Bueno, cuando se murió Fidel Castro. A ver. Y estaba en la ceremonia y estaba en el entierro. Y pasa un borracho. Ese es un chiste cubano. ¿Ah? Es un chiste cubano. Fidel Castro. Y pasa un borracho. Sí. Y dice, yo estoy de acuerdo. Que lo entierre, que lo pongan donde quiera, menos en Jerusalén. Ahí enterraron a aquel tipo y salió este sentido. Ahí enterraron a uno y salió en un otro día. Ay, Dios mío. Dice un chino, le dice, el otro día me compré un coche nuevo. Ah, sí. Sí, Mila, ese de ahí. ¿Y qué marca es? Un Alfa. Dice, Lomeo. Lomea el talón por el cuello. Lomeo. O sea, que muere Fidel y llega al cielo. Y entonces lo coge San Pedro a la lista y dice, Fidel Castro. Dice, no, chico, aquí no estás. Yo creo que vas a tener que ir abajo. Ajá. Al infierno, bueno, el Fidel así baja para allá, para el infierno, y bueno, ya se queda un tiempo, y se queda un tiempo, y San Pedro, preocupado, va ahí, llama al diablo y dice, óigame, infierno, con el diablo, por favor, no, el diablo no, comandante en fuego. ¡Puño! ¡Coño! Ya estaba mandando al tipo. Ay, yale. ¿Sabía usted que puede ir a un sitio donde la va a pasar bien? La va a pasar muy bien. Se llama 100 cursos. Ay, se me Óyeme, olvida a mí. Mira, vamos a organizar eso hoy, ya que estamos al aire, porque yo tengo un enredo con Paneque, Miguel, el nombre es en cursos y lo demás, pero y el regalo y el anillo. Todavía no lo digamos hasta la próxima vez. La próxima vez que hablemos vamos pero, a darle la Pero próxima. Le voy a explicar algo. Usted puede ir directamente y busque en Spotify Panequeando. Eso sí, búsquelo así. ¿Tú ves? Panequeando. ¿Por qué? Porque ahí usted va a disfrutar de las locuras de Miguel Paneque. Miguel Paneque es súper simpático. Te echa la historia. Las 10 primeras personas que lleguen van a tener cortadito. Un cortadito es un café chiquito. No, es un café con leche chiquito. Bueno, eso es un café chiquito. Un café chiquito. No, porque nosotros, el café cubano, o sea, que es el chiquito. ¿Ah? ¿Cómo es? El café cubano es la colada. Pequeño, chiquito es otra cosa. Claro. Pequeño. El chiquito. El chiquito. El chiquito. El chiquito es el culito. ¿Sabe lo que me pasó a mí con el inglés cuando llegué aquí a ese país? Llego a un restaurante así donde, ¿te acuerdas? A los antiguos Howard Johnson, que venían las señoras mayores, que eran las que te servían así con el café caliente en la mano. Llego yo allí al restaurante aquel, yo nunca había estado en un restaurante americano, llego con un amigo mío y me está explicando. Mira, ahora cuando venga la señora, ellos primero te van a preguntar qué deseas tomar y después que te van a pedir el plato. Entonces, ella yo estaba practicando, I want, y él me dijo, no, I want no. Tienes que decirle, I would like. Porque I would like es más por ahí. Entonces me estaba explicando el I would like en el momento que yo diviso la señora que viene hacia mí. Y detrás de ella, ¿están ahí, verdad? Sí. Sí. Detrás de ella yo vi por primera vez en mi vida los vasos grandes de Coca-Cola. Ajá. Extra large, esas cosas. Yo me quedé así y llega la señora y dice, hi, what you would like to drink? Y digo, y lo miro para allá y digo, I would like big cock. Yo quería una Coca-Cola grande, sí. Y dije Big Cac, ¿te puedes imaginar? Para, le explico el a la gente entero, dijo, yo también. Le explico a la gente que me están escuchando que no hablan inglés. Él, como estaba recién llegado, y él vio que era el Coke, que tú lo puedes pedir Coke. Pero si tú dices Cac, es el órgano masculino. Ay, ay, ay. Pero el granón. Pero no solamente eso, sino big. Quiero un big cock. De la anaconda. Dios mío, tú estabas buscando un burro, ¿verdad? ¿Un burro era? Yo no sé, pero se me salió del alma. Me salió del alma. Ay, Dios mío. Ay, Miguelito. Y cuando firmé mi primer lease, mi primer apartamento, yo estaba acostumbrado, desde que llegué, que las compañías son las que me han puesto los apartamentos y los carros, entonces yo no tengo que firmar nada. Y el día que estaba tan emocionado y estaba hablando con los amigos míos, y llego allá y le firmo la mujer, y bueno, ya le doy la mano a la mujer y digo, fuck you very much. Ay, Dios mío. Pues tú sabes que cuando yo. Fuck you very much. Cuando yo llegué aquí de. Cuando yo llegué aquí de Argentina y había muchas palabras cubanas. Que para nosotros no eran comunes. Es más, muchas eran malas palabras. Como coger la guagua. Coger la guagua. O mira, la primera vez que fui por la calle 8 y estaba el colegio Conchita Espinosa. Mira, yo no podía de la risa. Porque es parte de Conchita, encima era Espinosa la Conchita. No. Eso para nosotros siquiera. Los venezolanos también siempre te dicen la cachucha. Y para nosotros es una mala palabra. La Conchita y Espinosa. Conchita y Espinosa para colmo, ¿no? Ay, Dios mío. Llego yo con un amigo mío español, grande, así de sentía, grandísimo, a una pastelería cubana que aquí se llama Bakery, y el muchacho entra por la puerta y ve aquello allá y desde lejos dice, deme un bollo de aquel. Súper fuerte. Ay, Dios mío. Señores, tiene que usted ir a 100cursosonline.com, esa es la página. Sin embargo, puede ir a Spotify, suscríbase ahí, la va a pasar bien. Está Miguel Paneque echando el cuento, por ejemplo, el día que fue panequeando en Wynwood. Y esto fue lo que dijo Miguel Paneque ese día. Así que esto es Wynwood en pandemia. Anécdotas, vivencias, locuras y mucho más en Panequeando con Miguel Paneque. Y aquí directamente desde Wynwood, la ciudad desierta, la ciudad pandémica de las artes. ¡Qué tristeza! Aquí estamos con el actor Miguel Paneque en Panequeando. Esto es Wynwood, como todos conocen. Ahí justo en ese edificio Brown. Bueno, la va a pasar bien, la va a pasar bien. Ese es... Eso lo hizo desde Wynwood, pero también hay otras, como por ejemplo el día que fue que estuvo hablando acerca de París, acerca de su infancia, también llamando a la histérica de mi amiga. María. Eso estuvo buenísimo. Oye, pues, mi amiga está, tengo que volver a llamar ahora porque es que puso unos anuncios cuando vio a Melania vestida de uniforme de militar de Cuba. Sí. Ay. Yo quiero escuchar esto. Porque mire, fíjense, es tan bueno que eso fue lo que dijo. Escúchenla. Vamos a escuchar. Anécdotas, vivencias, locuras y mucho más en Panequeando con Miguel Paneque. Mi amiga, ¿qué te pasa? Que te noto alterada. Histérica, no alterada. Histérica. Está horrible lo que está pasando aquí. La locura, el primero el virus, después la locura, y más o menos van juntos, ¿entiendes? Ajá. Entonces, vamos a empezar por arriba. Por el presidente de mierda este, que es un anormal. Y mira, con todos los fanáticos religiosos. El presidente. Que nos van a matar a todos. Escucha. La oración no sirve para el coronavirus. No, porque Dios a toda esa gente las va a mandar para el infierno. Por haber votado por Trump. Ahorren. Las del infierno también. Van a estar llenas para ellos. Escucha eso. El agua, la copa, ¿a qué te refieres últimamente? Porque te veo ahora como más excitada que ayer. Claro que todo. Estoy excitada porque acabo de ver el noticiero. Yo no puedo ver más noticieros. No quiero. Pasé CNN, que es internacional, a ver si veo otra cosa, y me sale la cara del imbécil este, hablando estupideces, diciendo mentiras, descartando lo que dijo ayer, lo digo hoy, insultando lo que le dice porque me preguntan, ¿usted dijo ayer tal cosa? Que lo digo, está grabado, ¡aló! Y nadie se da cuenta, nadie quiere ver. Es buenísima. A mí, yo viví en Cuba, y yo me acuerdo de muchas cosas. Cuba no, Fidel no tenía tanta audiencia, y sin embargo dice que los cubanos fuimos unos imbéciles algunos, porque yo no fui en mi familia. Buenísima. Bueno, usted la va a escuchar, tiene que escucharla en su totalidad, la vas a pasar muy bien. Se llama Mi Amiga Histérica, y la puede escuchar ahí en Panequeando, ahí en Spotify. O también puede ir a cualquiera de estos grandes tocadores. Buenísima la histérica. Te cuento una anécdota de la histérica. A ver, cuéntame. Mi amiga la histérica se levanta a las 5 de la tarde. Uh-huh. Ella vive toda la noche y se acuesta a las 7 de la mañana. Wow. En su casa, sí. Metida en el internet. Sí, wow, chismoseando. Oye, déjame decirte una cosa, Panequito. Tú estabas hablando con la histérica esta. Ajá. Tú usaste una palabra equivocada. ¿Cómo le vas a decir estás excitada? Sí, estás alterada. Excitada. Y ella encima dice, sí, estoy excitada. Excitada es ganar de coger. Esa fue la intención. Ah, ok. Yo me quedé todavía estoy en shock. Mira la vieja esta. Yo suelto palabritas hormonales para ver si de pronto la gente se la coge, ¿no? Pero hay quien tiene la hormona rápida y se engancha. Sí, yo sé. Y hay quien ni la ve pasar porque es como, oye, este matrimonio, era como 60 años matrimonio, y hacen una comida en casa para celebrar, porque tú sabes, en la cuarentena no podía salir a ningún lado, le dije, ay, mi amor. Yo nunca pensé que a los 60 años yo me iba a sentir con esta... Ese calor en el pecho y dice, coño, saca las tetas de la sopa. Oye, ¿sabes qué? Te reto a hacer algo, Panequito. A ver si Steve está de acuerdo. Vamos a soltarnos a la calle, a entrevistar a la gente, pero hacerle preguntas idiotas. A ver qué es lo que contesta la gente. Ay. Me acuerdo que hace años, le preguntaron, empezaron a hacer una encuesta a pobrecito esta gente ahí de la pequeña Habana, de toda esa zona, que le preguntaban, oye, dicen que encontraron los restos de, ¿cómo se llama? De Camilo. No, ahora no me sale a mí. De No, de Juan Tenorio creo que fue. No, ¿de qué fue? No, no, no, no, ese fue el que es de mentira, que es lo que es de... De Sancho Panza, ¿cómo se llama? El, bueno, Quijote. De Don Quijote, gracias, no me salía. Oh. Entonces entrevistaron, dice, oye, dicen que encontraron los restos de Don Quijote, ¿tú crees que lo deberían devolver para Cuba? Y decían, yo creo que sí, es lo más correcto. Y decía, claro, ¿y tú estabas enterado? Oh, sí, sí, escuché en las noticias que lo habían encontrado. Qué bueno, lo devuelvan para Cuba. Ay, Dios mío. Tenemos que salir a hacer una encuesta de esas, a ver buenísimo, cómo quedaría sería nuestro show de radio. Pero haciendo cosas así, sí, preguntar cosas ridículas. No, tú sabes de lo que, bueno, te voy a decir algo, lo que sería buenísimo, vamos con nombres de políticos que no existen. Claro, estaría buenísimo. Sería buenísimo, sí. Sí. No, y hablar de próceres. Pero de los vivos, la gente tiene que votar, y es una lista, una retrajera de cosas tan larga. ¿Por cuál votarías? Exacto. Que ya tú después tú votas los dos tuyos, por ahí para allá tú sabes lo que votas. No, ¿es verdad o no es verdad? Y sabes qué, también decirle que le van a dar la presidencia a los próceres, a ver qué opinan. Algo así, como diciendo, sí, ¿sabes sí, qué? Sí, sí, dice sí, que le van a dar la presidencia a, no sé, a George Washington. ¿A cuál se los diera usted? ¿A cuál correcto le diera usted? Sí, sí, sí. La presidencia. Ajá. Bolívar dice, claro, que va a su, dicen que va a volver Bolívar al gobierno venezolano. A ver qué barbaridad le dirá la eso, gente. Bueno, buenísimo. Qué buen programa el día de hoy. Me gustó bastante. Tienen que estar listos a la encuesta de los locos estos de venezolanismos, que salgamos a la calle y hagamos preguntas tontas. Exacto. Bueno, mi querido Miguel Paneque, primero que nuestra querida Barbie que se despida. Óyeme. Bye, bye, baby. Baby. Bye, bye, my baby. La preciosa baby. Esa es la Barbie Girl. Sería la Baby Girl aquí. Bueno, señoras, muy gracias por estar conectados. Y el señor Miguel Paneque. Papi, esta música me excita. Pero no me pongas esa loca. Ay, Dios mío. ¿Tú te imaginas? ¡La alegría! Para Cancún. Bueno, se la va a pasar bien, mis amigos. Yo soy Estivo Caranda. Yo soy Estivo Caranda. Le vamos a pasar bien, mis amigos. ¿A dónde, mi querido Miguel Paneque? En Venezolanismo. Venezolanismos, tertulia y recuerdos. Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismo, su punto de reencuentro con este tipo Caranda, entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos, bye, bye, bye, bye, bye, bye.